Sí, la propuesta fue desde los docentes para incorporar más fondos para la institución, para comprar algunas cosas que nos están haciendo falta. Claro. Surge esta propuesta, se los convoca a los papás para que nos ayuden con la colaboración, y la verdad que esto que ven es toda colaboración de la comunidad educativa. Uh-huh. Es decir, los papás y las mamás se sumaron y aportaron ropa. Y docentes, y personal de también el servicio de apoyo, así que bueno, entre todos se juntó esto, que bueno, que mañana se sigue. Funcionaría hoy y mañana. La idea es, si quedan cosas, se continúa ahora después de las vacaciones, porque bueno, se nos acortaron los tiempos ahí. Pero bueno, la idea es continuarla para después de las vacaciones retomarla. Uh-huh. Y invitan a todos los vecinos, las vecinas, a que se acerquen a ver y comprar. La comunidad, sí, toda la comunidad educativa, bueno, y más allá de la comunidad, que se va enterando por boca a boca con los integrantes de la comunidad, bueno, están todos avisados. Y les decimos que son precios muy accesibles, que hay mucha variedad de cosas, ropa. Variedad, tenemos de bebés, de niños, de adultos, zapatos, accesorios para todos. Así que, la verdad que sí. Hoy se comenzó y la participación y la colaboración en general ha sido con mucho éxito. Uh-huh. ¿Y hay un destino específico de los fondos que se puedan juntar, o básicamente para comprar elementos? Generalmente sí, se hace como se hizo también el año pasado, que se compraron los juegos para el patio, con aportes de todo lo que es la comunidad. Y este año, bueno, también, siempre para comprar juegos para la institución, tratar de incorporar un proyector o un televisor, bueno, son cosas que necesitamos, y veo que para ofrecerle más oportunidades a la comunidad, así que bueno, estamos a ver qué es lo que recordamos de acá, más una feria de platos que ya se hizo hace muy poco, que también tuvimos muy buen aportes de la familia, con la familia y la comunidad, así que bueno. ¿Qué cantidad de alumnos, de alumnas vienen a este campus? En total 56. Uh-huh. ¿En ambos turnos? Jornada completa, funciona desde 7 de la mañana a 14 horas. Uh-huh. Niños de 45 días a 3 años de edad. Uh-huh. ¿Y cuántos docentes son los que trabajan? Somos 10 docentes. Uh-huh. Y el personal de servicio de apoyo también, que bueno, tendremos la colaboración de ellos. ¿En qué horario le decimos a los vecinos que se acerquen? Y hoy y mañana de 10 a 14 horas estamos acá en la institución ya para ofrecer lo que tenemos. Y bueno, y después, bueno, veremos cuando volvamos de las vacaciones cómo continuamos.